Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves, primero que nada les está deseando un feliz y próspero año nuevo. El tema del día de hoy es balance, es autonomía, y estaremos platicando sobre lo que representa estar cumpliendo un año nuevo como comunidad y qué creemos nosotros que es lo más padre y lo más divertido para nuestra salud y para nuestro bienestar. Por eso no se vaya, que se va a poner muy buena la cosa. Gladys Ramírez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? Bien, gracias, bienvenida. Gracias. Gabriel Jara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Excelente, hermano. Qué bueno que estás aquí. Gracias, igualmente. Gracias por invitarme. No, hombre, de nada. Bueno, pues ya saben, se está cambiando un número. Estamos en un año nuevo. Y a veces la gente nos dura un ratito la ilusión de que, bueno, en verdad cambió completamente la cosa. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cuál será la esencia para poder realmente decir que cambiamos algo en nuestras vidas? Y no nada más nos apegamos a un simple número que a los dos meses ya acaba siendo igual que los demás. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues yo creo que la forma más clara es los hechos de lo que tú estás percibiendo como persona. Y eso es la base o la pauta que te va a dar para que realmente haya un cambio significativo y no sea algo que pasó y volvió a ser lo mismo, porque entonces hablaríamos de estar en el mismo nivel emocional. ¿Pero te refieres a la persona, o sea, que está en el individuo, o es la comunidad lo que importa? Yo creo que está totalmente relacionado el individuo con la comunidad, porque al final de cuentas la comunidad se compone de individuos. Entonces tienes que estar bien como individuo, centrado y alineado para realmente fomentar una base social diferente, un cambio, ¿no? Pero principalmente viene donde actuamos en función a quién soy. ¿Quién soy? Así es. ¿Cómo vas, Gabriel? ¿Quién somos? Pues es un tema bien interesante porque regularmente cuando le preguntamos a alguien quién eres, lo primero que te responden es su nombre. Entonces regularmente ahí nos perdemos un poco en saber quién realmente soy, porque si tú me preguntas quién soy, pues yo te voy a responder, yo soy un hombre, para empezar, amoroso, poderoso, comprometido, responsable, etcétera. Eso es quién realmente soy, eso es mi esencia. Y cuando yo respondo mi nombre, pues es solamente mi nombre, ¿no? Puede ser cualquier otro nombre, a mis papás se les pudo haber ocurrido infinidad de nombres diferentes, y eso no me hace ser quien yo realmente soy. Y definitivamente siento que somos nosotros, o soy yo, quien hace cambios en mí para poder ver cambios reflejados en mi sociedad, definitivamente. Sí, porque la otra opción es no nada más el nombre, sino traer a colación todas las memorias, las deudas y los problemas del año pasado, y que eso hace más difícil el poder cambiar porque venimos arrastrando las memorias. ¿Cuál es el justo equilibrio entre memorias y el aquí y el ahora que tenemos que tener sin tampoco completamente romper con la identidad, porque pues digo, te voy a seguir llamando Gabriel, para estar sanos? O sea, ¿se puede quitar completamente el pasado o qué tanto cargamos? ¿O cómo le hacemos realmente para decir que ya es algo nuevo en nuestras vidas? Pues aquí hay algo bien interesante. Muchos cargamos con cosas, o yo lo llamo, para hacer más fluida la plática, yo lo llamo energías, porque al final de cuentas son como energías que se quedan en nuestros cuerpos. Y lo único que yo hago con estas energías, pues, es irlas acumulando y hacerlas cada vez más grandes, más densas y más pesadas adentro de mi cuerpo. Y al momento que yo quiero hacer un cambio, pues, me pesa todo esto porque mi vista está fija hacia atrás, hacia todo lo que ya sucedió. Hacia lo que supongo que soy, y soy parte de toda una situación que he venido arrastrando. Entonces, ¿dónde podemos hacer este cambio que realmente sea significativo? ¿Cómo aprender a cortar con esa parte que tanto nos pesa? ¿no? Yo también diría, Gabriel, ¿quién soy? Cuando me encanta esta frase, ¿quién soy? Soy mi propia presencia. Mm. Así simplemente, descúbrela, yo la estoy descubriendo. Pero sigue flotando los problemas, y si hablas de energía, pues pueden también ser bolas de nieve los problemas que acaban siendo bloqueos energéticos. Uh-huh. Totalmente. O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, aquí suena muy idealista y muy bonito el que sí, quiero ser yo y quiero que eso sea lo que predomine posiblemente para de ahí transitar otra vez a lo comunitario, pero traigo todo ese bagaje. O sea, ¿cómo le hacemos de forma práctica para que eso no pese, o qué? Pues bueno, de alguna u otra forma nos puede llegar a pesar, porque al final de cuentas son experiencias que hemos vivido y de alguna manera nos hacen recordar momentos, tanto que nos gustan como momentos que no nos gustan. O yo lo diferencio más como momentos que me funcionaron o momentos que no me funcionaron. Entonces, la única opción que yo tengo, y yo hablo por mí, y esto no significa que sea la verdad absoluta, solamente comparto lo que yo veo. Yo no puedo modificar absolutamente nada de lo que ya pasó. Y tampoco puedo modificar nada de lo que va a pasar, porque al final de cuentas todavía no sé qué va a pasar. No eres el presidente. Más, sí sé quién soy y sí sé que puedo hacer algo hoy al respecto. Si el año pasado o este año que está terminando, pues dejé varios pagos pendientes, dejé varias relaciones con algún tipo de discusiones o problemas y no limpié esos espacios o no cerré esos círculos de conversaciones, etcétera. No tengo más que hacer algo al respecto hoy. Al final no puedo regresar en el tiempo. Claro, Gladys. Yo creo que hay una forma de limpiar un poco esta energía densa que nos deja un poco inmóviles a veces, caer en la cotidianidad aburrida, o podría decirse también en la estática. Esa es una sensación bastante desagradable que muchos, yo creo que ahorita, como se mueve el ritmo de vida, pues la estamos percibiendo. ¿Cómo poder moverme de esta estaticidad, del lastre que ya dejó el pasado de mi vida? Yo pienso que hay una palabra que me encanta, que se llama transmutación. Entonces, la transmutación es una forma de herramienta. Cuando yo observo, cuando yo admito esta presencia en mí, no la niego, sino admito mi lado oscuro, nuestro dark side que todos tenemos, ¿verdad? El inconsciente, ¿no? En la parte inconsciente se almacena, pero tú lo puedes hacer consciente cuando te haces presente en esa situación y lo admites, como yo también actúo de esa manera en ocasiones. No es que yo soy eso, yo también actúo, entonces yo me reconozco. Y al reconocerme también me doy cuenta que esto ha sido un proceso para yo aprender algo. Aquí, ¿qué importancia tiene? ¿Qué aprendo con esta acción? Y si ahora que ya aprendí esta acción que no me agradaba, la puedo liberar a través de transmutar, hacer un cambio de energía, ¿no? Totalmente. Y transmutar. Que no quiere decir que abandonas todo tu bagaje identitario. No, no, porque eso te conforma y eso fue lo que te creó para determinar o completar un concepto de ti mismo. Ahora transmutamos. Transmutamos a través de reconozco y libero. ¿Y qué quiere decir posiblemente que ya con esa conciencia de presencia, pues tú regresas a esas identidades que traes atribuidas y deudas y problemas y los ves desde otra óptica? Claro. Porque no desaparece la actitud hacia ello, ¿no? Claro, pero yo creo que por la actitud empezamos a hacer un gran cambio, ¿no? Y por la actitud en la mente, la actitud del pensamiento y de la acción, ¿verdad? Todo es un conjunto. ¿Cómo ves? Pues mira, es imposible que exista el día sin que exista la noche. Y es imposible que un árbol crezca hacia arriba y que no crezca hacia abajo. Y todo al final del día tiene una dualidad. Y nosotros como seres espirituales o como seres humanos, seres emocionales, tenemos esta dualidad también. Yo no digo que yo soy un hombre perfecto. O más bien, yo digo que soy un hombre perfecto tal cual como estoy. Con estas dos partes, las partes que no me funcionan y las partes que sí me funcionan. Uh-huh. ¿Qué diferencia existe en Gabriel hace 5 años al día de hoy? Que hace 5 años yo no tenía ni la menor idea y yo no era responsable de mis propias emociones. Y yo podía enojarme y hacer problemas, discutir con personas, pelearme con gente y nunca solucionar nada. Hoy en día me doy cuenta que hay cosas que, claro, me molestan y hay cosas que me hacen generar toda esta energía de un enojo. más yo soy el responsable de mí mismo y yo elijo hacia dónde voy a dirigir toda esa energía. Sí, pero siguiendo con lo que dices de la dualidad, creo que, y uniéndolo con lo que dices tú, Gladys, pues al final, si hacemos esas dualidades muy obvias, muy duras, las solidificamos como distintas, pues sufrimos. Porque yo creo que al final, aunque haya noche y día, pues son partes del mismo proceso. Uh-huh. Y el árbol también, al final, raíces o ramas, es uno. Uh-huh. Entonces esto lo digo porque creo, y siguiendo con lo que vengo entendiendo de ustedes, que si venimos arrastrando algo, pues son esas identidades que algún día se nos atribuyeron como tratar de liberarnos, como que nos dieron un nombre, nos dieron un pasaporte, nos dieron una deuda, así creyendo es. Que era por nuestro bien, y no nos fuimos dando cuenta que al final se convirtió, como puede ser la cultura, uh-huh. en una cárcel. Entonces, para mí lo fundamental sería, y en esto que estamos hablando que es balance, esa autonomía, es cómo balanceo esa multidimensionalidad de la identidad, o sea, que tengo muchas identidades, que soy mexicano, que soy hijo, que soy hermano, etcétera, a la vez con esa búsqueda de la individualidad, pero que cuando la encuentre esta última, pues no me quede acá en la abstracción y diga, es que nada me sirve de lo que me dieron, me voy a una montaña y me hago hippie. Entonces, ¿cómo ves tú? O sea, ¿habrá una síntesis posible de tener nada más convencionalmente las identidades? ¿O sí es importante que demos prioridades? ¿O cómo ves la cosa? Yo creo que también tiene mucho que ver en tu interior ser bien honesto, con qué te identificas y cuáles de esas cosas que has vivido quieres todavía seguir atesorándolas, ¿no?, en tu ser. Porque también hay ahora que, pues que empieza este nuevo año, me encanta esta frase también que es, hay facetas que podemos terminar cuando nosotros elegimos terminar. Cuando la lección ya ha sido completada y absorbida, yo puedo decidir cambiar de mi faceta de mártir a mi faceta de voy a intentar ser feliz, a mi faceta de voy a tirar buena onda en lugar de tirar malas vibras y criticar. Entonces, cuando tú te encuentras de frente con esta palabra faceta y dices, ay, tengo la capacidad de mover yo esto, puedo pasar de una faceta a otra. Entonces, esto puede ser que el año pasado podría ser una faceta que ya no quiero vivir este año. Quizás no voy a cambiar las deudas, las cuentas, los lastres que traigo, pero sí puedo cambiar esta actitud. Y a partir de un cambio de actitud, estás generando una nueva realidad. Es un hecho. Muy bien, exacto. Totalmente. No hay manera de que alguien más sea responsable de crear mi propia realidad. Así es. Existen diferentes distractores que tenemos hoy en día, como la mercadotecnia, por ejemplo, como la comida, como el gobierno, como la televisión, etcétera. Una cantidad impresionante de ideas que realmente no son ideas que nos funcionan. Más, yo soy el único capaz y responsable, aparte, de poder dirigir mi camino hacia donde yo lo quiera llevar. Así es. Y esto te lo pongo como un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánta gente está estudiando una carrera porque alguien más le pidió que lo hiciera? O por darle un gusto, o un placer, o un orgullo, o una satisfacción a alguien más. Y regularmente es dentro de la misma familia. Y ahora, ¿cuántas veces te has preguntado, o cuántas veces me he preguntado, qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida? Porque si yo estoy con que quiero ser músico y lo que más me gusta es la música y lo que más me llena y en donde más me desenvuelvo, donde mejor me desenvuelvo es la música, pues ¿qué voy a estar haciendo estudiando arquitectura, por ejemplo? Ah, bueno, en ese sentido habría que priorizar lo que quieres. Exacto. Porque si seguimos esperando que el tiempo nos va a recompensar, pues básicamente lo que hacemos es acumular miedo. Totalmente. Entonces yo cambiaría eso, le daría la vuelta y lo haría actitud. Ajá. Uh-huh. Dice, no, es que pues no sé si voy a ser bueno. Pues si no te atreves, yo creo que la naturaleza premia al que se arriesga, no al que se queda ahí con miedo, ¿no? Y también eso es algo que todo mundo lo sabemos, incluso hasta un niño le preguntas y la práctica hace al maestro. Claro. O sea, no existe una sola persona en el mundo que ya nada más porque nació sepa tocar el piano, por ejemplo. O sea, todos ocupamos practicar, todos ocupamos irnos haciendo de experiencias para poder ir desarrollando nuestro cuerpo, ir desarrollando nuestra mente para crear diferentes habilidades al final del día. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pero tenemos una base, como dijiste, tenemos muchos distractores. Estos distractores, muchísimos son tóxicos. Totalmente. Entonces, tenemos el libre albedrío, el derecho de elegir lo que nosotros queramos, en qué creo, en qué no creo. Pero siendo honesto interiormente, tú tienes una verdad adentro. Y cuando tú la ves afuera, esa verdad tú la percibes y la sientes. Aunque sean palabras que aparentemente nunca has escuchado, tú sabes que hay una persona hablando de verdad. Entonces, esto es la parte aquí importante, cómo poder llevar a nuestro ser, a nuestro organismo, a mi propia presencia, al espacio donde yo quiero llevarlo. Porque estoy teniendo que transitar por el punto que ahorita no me agrada. Pero, ¿cómo acercarlo de alguna manera? Primero que nada, tenemos que aprender la parte de limpiar nuestro organismo emocional, físico, mental y espiritual y psíquico, que son partes sumamente importantes para que el ser humano pueda realmente trascender. Porque desde una mente enferma se puede tener una sociedad enferma. Bueno. Totalmente. Así es como estamos. Así es como subsistimos. Sí, bueno, de hecho yo veo una correlación entre nuestra mala alimentación y nuestros problemas sociales. Totalmente cierto. Y antes de que hable del tiempo, porque eso sucede en la mente, pues sigo con lo que dices. Y yo sí pondría como una cosa práctica el que para que el cuerpo, que para mí es lo más importante, sea la estructura, la base de unas emociones estables, como dices, Gabriel, y una mente que esté un poquito más... sin tanta confusión. Pues la única manera, estimadísimo público, de que el cuerpo funcione es con disciplina. Así es. Y eso quiere decir que si tú no le echas ganitas a ese cuerpo, pues nunca te vas a sentir bien y lo vas a reprimir y lo vas a pasar al siguiente nivel. Entonces tus emociones no van a estar bien porque tu cuerpo no se siente bien, no hay autoestima, porque no te quieres como te ves. Y por ende le vas a echar la culpa al otro, que porque, ay, pues tú eres no sé qué, que no sé qué. Pero tú eres el que traes el rollo, porque no te quieres a ti mismo. Tu vehículo, mientras vives aquí, es tu cuerpo. Así después es. Las emociones, que ya ves cómo le haces, ahí ya incluye otros. Pero el cuerpo eres tú, no le puedes echar la culpa a nadie. Y ya una vez que tienes emociones más estables y que logras extenderlas a otros, pues ya puedes empezar a trabajar con la mente. Y la mente incluye el tiempo, que finalmente es un concepto psicológico para mí. Claro, inexistente. Porque los tiempos del cuerpo y de las emociones son otra cosa. Entonces, creo, y con esto termino, que el año nuevo fracasa porque reprimimos el cuerpo y las emociones y nos quedamos con la razón del tiempo y que tengo prisa, que porque si no voy al gym en esta semana, ya vale gorro porque viene febrero, pagué la inscripción y ya regresé a lo mismo. Pero seguimos en el mismo nivel mental, que no hace más que cargar las culpas y el bagaje que yo te decía ahorita, de identidades incomprendidas, porque nunca tomamos la batuta del ser, que es el que puede lidiar con 3, 5 o 49 identidades. Claro. No sé cómo lo vea. Totalmente de acuerdo. Me gustaría compartirles algo que este año pasado, que acaba de terminar, escribí, y me llama mucho la atención porque... empiezo a escucharlo de bocas de mis amistades y de gente cercana a mí. Y dice, la solución a todos nuestros problemas es tan sencilla que de tan sencilla se ha vuelto complicado entenderla. Y es algo súper, súper, súper sencillo. Y lo veo de esta manera. Una, ¿en qué momento, seres humanos, nosotros pensamos que somos algo diferente a todas las especies que existen en el planeta? Yo creo que en el momento del ego explotado y desmesurado, aferrándote a ti, ¿no? A ti mismo, a que yo soy importante. Bueno, ahí te iba a preguntar, porque si estamos en el desarrollo de la personalidad como lo importante para después reconectarse, sí. ¿Cuándo se pierde ya eso de desarrollo y acaba siendo egolatría? Porque pues es una línea muy delgada, ¿cómo lo ven? Yo creo que son muchos factores, o sea, está el egoísmo, la egolatría, está el miedo y todos esos factores que están detonando una inseguridad en lo profundo. La inseguridad parte básicamente de realmente no saber quién soy, desde ahí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bonito. ¿Cómo lo ves? Imagínate que yo te quisiera regalar $1,000,000, pero mi cuenta está en ceros. ¿cómo demonios te voy a transferir a tu cuenta $1,000,000 si no existe un centavo en la mía? Y es justamente lo mismo, o sea, que sucede. ¿Acudes con un político aquí, no? Cercano. Probablemente. Vas y pides un préstamo. Que ojalá ni estén escuchando el programa para que se preocupen por ellos antes que por lo material. Por la imagen que nos han creado, Totalmente. Y ahí es donde nosotros podemos hacernos responsables, una vez más lo menciono, de nosotros mismos. No hay otra posibilidad. Dime hacia dónde más quieres ir. Si no es hacia adentro de mí mismo, ¿hacia dónde más voy a ir a encontrar mi propia felicidad? Ya es muy claro, yo creo que estamos en el mejor momento para empezar a abrir estos canales de energía en nuestros cuerpos, de decir, me merezco todo absolutamente, soy un ser que ama, porque a final de cuentas eso es lo que nos une como humanidad. Claro. Si no, ahorita no existiría ni un ser humano, te lo garantizo, ¿sí? Y el punto es eso, si yo me puedo hacer responsable de mí mismo y yo puedo empezar a observar que lo que como no me funciona, porque estoy enfermo, porque me crea X o Y problema de salud, etcétera, pues yo creo que desde ahí yo puedo empezar a hacer cambios conmigo mismo. O sea, cosas prácticas. Lo más sencillo del mundo. Exacto. Yo creo que caer también en el punto de voy a volverme un conejillo de indias, pero para mí mismo, claro. ¿Sabes? Entonces empieza la gran emoción de, a ver, déjame ver cómo está, cómo me va, cómo me siento. Pues un termómetro de ti mismo, ¿no? Curiosidad, sí, que se despierte la curiosidad nata, no en la información de libros y todo esto, y aunque estamos plagados de información, pero dime a ver si todos los días sale la información de se iluminaron 5, se iluminaron 10, son súper felices. Sí, pero si no estás a gusto contigo mismo, pues no te van a caer los 20 en todo sentido, ¿no? Claro, por eso hay una disfuncionalidad profunda en la base de nuestra personalidad, ¿no? Y la cosa es que la mente dice que está bien, todo, pero esa cosa está en el fondo de ti y estás generando energía a través de eso, que es la inconsciencia. Y un buen indicador de que estás bien, pues es de que te estás riendo y de que estás de buen humor, posiblemente. No tanto, ¿eh? ¿No? No, una sonrisa significa que eres feliz, no, ¿eh? No, tampoco cada una de político, pero sí como que andas mejor que enojado, ¿no? Sí, claro. O sea, sí es una actitud. Y si es una actitud responsable que tenemos que ser conscientes que es que yo no soy enojón. Claro que no, tú eliges. Yo elegí ser enojona durante muchos años. Y cuidado con el soy, con las etiquetas que te das. Sí, sí, sí, es esas palabras. O sea, cómo te hablas a ti mismo y cómo hablas a los demás. Cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a los más pequeños. ¿Cuál es el mensaje profundo de las palabras, no? Uh-huh. Ese es un tema también bien importante. ¿Cómo manejar el vocabulario con los niños y con el niño que existe adentro de ti, cómo te tratas? Wow. ¿Tú cómo ves? ¿Qué para ti es balance, es autonomía? ¿Qué quiere decir? Una, ser impecable con mis palabras, definitivamente. ¿Qué comunico y cómo lo quiero comunicar? Dos, dejar de hacer suposiciones. Es imposible que yo me meta en la cabeza de alguien más y saber qué es lo que está pensando. Es imposible. Solamente puedo ver lo que yo estoy pensando. Así es. Y no tomar nada personal. No te tomes nada personal. Miguel Ruiz, okay. No, pues son básicos. Claro, es un gran maestro y sí. No me quiero meter al tema de él. Oye, con que aplicásemos ese, ¿no? Con que hicieras uno de los cuatro este día y mañana haces otro y pasado haces otro y poco a poco te vas haciendo a la costumbre de crear un hábito en ti. Y la mesa, pues son cuatro pilares. Wow. ¿Cómo ves? ¿Qué para ti es balance, es autonomía? Balance es encontrar el equilibrio. El equilibrio está adentro de nosotros. Y el balance pues está involucrando todas nuestras partes más básicas, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra parte psíquica también. Entonces, encontrar un balance entre todo esto, y como dice Gabriel, no es algo fácil, no es algo sencillo, pero en realidad tenemos que empezar por lo más simple. Ver qué es lo que no te está funcionando, ¿no? Ver cómo lo vas a transmutar, trascender, hacer que sea diferente. Integrar. Así es. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vaya. If you wanna leave, take good care. to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, 'cause I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. Just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando del tema balance es autonomía en este feliz año nuevo 2015. Y bueno, si se pregunta qué quiere decir, ahorita vamos a platicar. No se vaya, estoy con Gladys Ramírez y Gabriel Jara. Bueno, para mí el balance es autonomía. Primero hay que decir que autonomía es libertad, porque es autogobierno, es... No te aíslas completamente de los demás, pero tú estás contigo mismo y tú te sacas adelante. Y balance, pues, sería que tú logras algo en ti que te hace autogobernarte. Y que, por ende, tienes relaciones más satisfactorias con otros. Y contigo mismo. Y contigo mismo, sí, por eso, en el balance. Entonces, para mí se implica, obviamente tomando de lo que ves afuera, incluyendo ideas... Haces un laboratorio interno, utilizando la metodología que quieras, y trabajas con eso, pues, para verte mejor y sentirte mejor. Y doy un ejemplo. Y antes de decir, aclaro, que no todo lo que nos pasa es enfermedad o infección. Okay. Porque yo el año pasado, en un viaje, pues, me desbalanceé en mi forma de comer. Y mi cuerpo presentó un síntoma. Claro. Y lo primero que me dice la medicina occidental alopática es que estás enfermo, estás infectado. O sea, como si fuera una contraparte, la salud y la enfermedad. Ajá. Como si cuando no tienes una, te falta la otra, o si te falta la otra, tienes una. Pero me di cuenta que no estaba infectado ni enfermo, sino que estaba desbalanceado. O sea, que había que hacer ajustes para regresar al balance que ya tenía. Y que cuando lo tenía, eso me daba bienestar. Okay. Entonces, como lo volví a aplicar en un presente, no es que regresé al pasado. No, con la mente presente, regresé al pasado, tomé lo que sí me sirve de las memorias y lo apliqué en el aquí y el ahora, pues para recuperar eso de forma rutina y poderle subir a esa mesa, ahora sí estable, otras cosas. Entonces eso para mí es balance, esa autonomía. Que si no estamos bien cuerpo, y luego emociones, y luego mente, no hay nada que hacer con la sociedad. Ese es mi punto de vista. Wow. Claro, muy, muy. No sé qué opinan. Pues mira, es algo bien profundo, porque al final de cuentas estamos viendo o estás tomando solamente lo que sí te funciona. Yo sé que hay cosas que todo mundo tenemos lo mismo, la parte que no nos funciona. Pero fíjate. Imagínate que yo quiero llegar a un punto que está a 100 metros de mí hacia el frente. Y dentro de este camino es donde yo puedo ir experimentando lo que sí me funciona, y cada vez que yo veo algo que sí me funciona, doy un paso. Entonces cada vez me falta menos para llegar a este punto en línea recta. Entre más energía le dé yo a todo lo que no me funciona, es como ir caminando en zigzag hacia todos lados y puedo pasarme una vida entera y nunca avanzar en estos 100 metros. Si te paras a cada perro que te ladre en la esquina, no vas a llegar a tu destino. Pues, tú dímelo. De alguna forma. De alguna manera. Definitivamente. ¿Cómo lo ves? Pues sí, es una, fíjate, está bien interesante esta forma de zigzag. Yo también la veo como, a veces está el punto y yo estoy caminando en esa línea recta, pero a veces me estoy dando cuenta que en realidad no voy a pasos cortos, tratando de hacer el camino muy, muy largo, porque hay algo que me detiene, generalmente el miedo a lo desconocido. El miedo a lo que no sé qué está atrás de todo esto, ¿no? Si hablamos, como tú decías, Juan Carlos, del tiempo que inexistente, pues entonces que no importa si son 2, 3, 100, 1,000 vidas para entender una lección. Uh-huh. El tiempo no existe, el momento en el que lo entiendes es lo importante, ¿no? Y deja de existir el tiempo para pasar a ser tu experiencia ya complementada y decir... Pues bingo, pero qué mejor hacerlo aquí y ahora. Claro, qué mejor hacerlo aquí y ahora. O cuántas veces te estás diciendo, yo voy para allá, pero tu mente te tiene caminando por otros pasos donde ni siquiera estás viendo. Y porque si no, y vamos a ser un poquito más prácticos, para quien no decide por sí mismo, siempre hay alguien que decide por ti. Ah, sí, inmediatamente. Entonces, en esto, y acabo de ejemplificar lo que decía, hay 3, 4 cosas que tienes que comer para estar bien, estimado público. O sea... Si yo le creo al sistema que cada vez refina y procesa más los alimentos, y que veo que las sociedades que lo hacen no mejoran de salud, llámese Estados Unidos y México, el 1 y el 2 en obesidad, y en problemas cardíacos, diabetes y coronarios, pues hay una correlación, si quieren ustedes, científica, entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Por supuesto. Entonces, yo lo simplifico. Entre más refines algo, cualquier cosa, ya va perdiendo... más energía, en la que dices tú. Entonces, la alimentación no nada más es nutrición, estimados amigos. Es energía. Entonces, si yo me como algo, que porque me vendieron que es muy nutritivo y necesario para mí, pero me cobra un facturón en el cuerpo, y siento que se tarda 3 días en salir de mi cuerpo, literal, pues de alguna forma, esa pera o esa manzana, que no cobró tanta factura, pues me dio más energía, o me quitó menos energía para mi camino. Entonces, yo creo... Y como simpleza, es que entre más refinamiento y procesamiento de los alimentos, son menos beneficiosos para el organismo. Claro. No quiero generalizar, pero a grandes rasgos es lo que yo he experimentado en este puerquecito. Okay. Y a mí sí me gustaría generalizar completamente. Dicen que si se fabricó en una planta, ni te lo comas. Así si es. Te lo da una planta, cómetelo. Claro. Fíjate que aquí cabe mencionar el tema de los Armstrongs. Esta es un aparatito que se creó para medir la vida de las cosas, en este caso las vegetales que están todavía sembrados, los que ya están fuera de la tierra, los que llevan procesos químicos, un cuerpo vivo, un cuerpo recién muerto, un cuerpo con días de muerto y todo este proceso. Entonces aquí lo interesante es este aparatito que medía los Armstrongs y estábamos viendo cómo, por ejemplo, una carne de algún animal que te la vas a comer, pues tiene una vibración muy baja en esta frecuencia. No recuerdo cuál sería la frecuencia, pero por decirte algo para que te des una idea, la frecuencia que emite vida no está ya ahí. Pero si tú se la pones a la zanahoria, esa frecuencia, eso tiene vida. Ahora, ¿cómo cocinas? Si tú cocinas y recoces tus alimentos, también estás quitando la vida. Necesitas irte a un punto siempre crocante. Nunca pierdas el punto crocante en tus alimentos para que realmente tengan nutrición. ¿Y aparte sabe mejor? Claro, sabe delicioso. ¿Y se oye crunch cuando lo mastiques? Delicioso. Y fíjate que voy a decir algo, que las ideas al baño son como el arte, de alguna forma, porque rompen con el tiempo lineal y nos regresan al aquí y al ahora. Entonces, si tú estás acá muy tripeado que porque tienes prisa y despreocupas el baño, no nada más despreocupas lo básico para estar bien, sino que es el indicador, el termómetro de cómo está tu cuerpo y tu alimentación. Claro. Entonces, si orinas muy amarillo, quiere decir que estás de más en químicos. Claro, tienes funcionando y tus si riñones. Y si no vas al baño del Duques, del 2, pues es de que comiste demasiados cacahuates japoneses. Y no tomaste agua. Entonces yo creo que por más incómodo que sea el baño, no nada más nos ponen el aquí y el ahora y nos recuerda que somos orgánicos. Así es. Sino que nos tenemos que ser amigos de esta artistez, si me lo permites, pues para controlar cómo estoy, porque es un reflejo del coche. Totalmente. Que traes, y si lo estás afinando o no. Y no está muy complicado, no tienes que gastar, porque entre más tú dices, ah, no, pues me van a curar con una pastillita, o con un psiquiatra, pues estás dependiendo de segundos y terceros, y por ende no estás controlando tu vida. Así es. Y no quiere decir que la gente no te pueda ayudar, lo pueden, pero si tú no te vas a ayudar, ellos se van a hacer ricos contigo, ¿eh? Una cosa es ser el negocio de alguien y otra cosa es saber que solo tú eres tu sanador. Así es. Totalmente. ¿Cómo lo ves? Ahora, ¿te quieres curar? Puedes ir con alguien para que te cure. ¿Te quieres sanar? Tienes que meter las manos al asunto. Pero yo me refería exacto a que curar es más que nada rebalancear. Porque así si es. Tú ves cómo curar, es como si hubiera un mal o una enfermedad intrínseca, una infección, que te van a quitar con una pastillita, que para mí son veneno también. Claro. Entonces yo me di cuenta y no tomé nada, en que cuando regresé a la rutina de las 3-4 cosas, que no son mínimas sino que son básicas, uh-huh. Dijo, oye, pues mi cuerpo me dijo, oye, estamos a toda madre así, ya no me le muevas. Y de ahí dije, bueno, ¿qué sigue? Dice, no, es que qué rutinario. Pues bendita la rutina, cuando son para bien. Y en el cuerpo, ¿qué te importa que seas rutinario? Es más, lo palomeas y lo vas por un hecho. Y ya, y tu cuerpo no te da lata, y pasas al siguiente nivel. Y ya haces un relajo con las emociones, hasta que las arregles. Y ya pasas ahora sí a la mente. Que no quiere decir que las emociones inundan a la mente. No. De hecho, generalmente estamos en la mente. Pero que sin unas emociones estables, no vas a lograr tomar decisiones responsables. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y sí, es de suma importancia que a partir de ahora empecemos a hacer mucho más conciencia en lo que estamos comiendo. Solamente hay que detenernos un poco y observar qué es lo que nos estamos metiendo a la boca. Regularmente te duele algo y lo primero es ve con el médico. Y una pastilla, y una inyección, y un químico, y un algo que no es natural, que te están metiendo en tu cuerpo, no para sanar. Porque ahí sí, no soy médico, no soy químico, y no ocupo serlo para darme cuenta que mi cuerpo tiene la capacidad y todo el conocimiento para poderse sanar por sí solo. Claro. ¿Qué pasa cuando te da una gripa? Significa que hay algo que no está funcionando adentro. Tu cuerpo lo que está haciendo es expulsar todo esto que no funciona. Pero no, no quiero tener mocos. No, no quiero estornudar. No, no quiero toser. Ok, pues métete pastillas. ¿Y qué sucede? No sucede nada. No se sana absolutamente nada. Y no, estás súper vulnerable. Debilitas tu sistema totalmente inmunológico. Debilitas totalmente tu sistema inmunológico. Claro, porque una gripa, ahora que estamos en esta temporada también de gripas, es importante darte cuenta que una gripa no es una enfermedad. Una gripa es el proceso donde ya acumuló tu cuerpo suficientes toxinas como para decirte, párate porque tengo que soltar estas toxinas. Entonces, todo este tiempo que estás con todos estos síntomas de catarro, de gripa, de todo, es el tiempo que se está limpiando tu cuerpo. Permítele pasar por este proceso. Es un ajuste nada más. Totalmente. Muy bien, vamos a pasar ahora a las emociones. Y consejos prácticos para de alguna forma ver cómo, una vez palomeado el cuerpo, cómo dejamos las emociones personales y grupales arregladas o funcionales para una vida, ahora sí, mental y cultural satisfactoria. Pues sí, la mente y las emociones sí están un poco más ligadas, fíjate, en el aspecto de que si tu mente está teniendo una idea de tus emociones, es muy seguro que estés viviendo estas emociones también. O sea, me he dado cuenta que la mente influye mucho sobre las emociones. Ahora, las emociones por naturaleza y como el cuerpo lo es, tiende a estar libre. Aquí la situación es que nos apegamos a nuestras emociones, porque entonces digo, yo sufrí, a mí me hicieron, a mí me dolió, y entonces cuando yo paso a este yo tan amado, tan profundo, no lo quiero soltar, pero puedo tener una forma diferente de ver las cosas. Podría observar que hay una experiencia moviéndose en este mundo y que yo soy testigo de esa experiencia y dejar que pase, dejando lo que me está dejándome en esta parte de mi vida una experiencia. Una vez que yo entiendo la experiencia, puedo liberar esta parte de las emociones conscientemente, de querer liberarlos, poner mi energía para hacerlo, no nada más pensar que ya se fue. Realmente tienes que profundizar en un trabajo de deseo. Tengo este deseo por mí, tengo este amor por mí para trascenderme. Entonces, podemos dejar ese yo que tanto le han hecho para pasar a decir, fíjate, hay una experiencia y hay tantas personas teniendo experiencias en este mundo. O usarlo como antorcha para autoexplorarte también. O sea, voltearlo como si fuera un lente. Ajá. E invertir la luz y ver hacia adentro. Claro, o sea, el punto es, ve a tu interior y encuentra en tu interior el equilibrio. El equilibrio que es como una parte muy básica de nosotros. Hay equilibrio para cada tiempo. Es muy diferente. Bien. O sea, que autoconocimiento también es autonomía. Así es. Y por ende balance. Así es. A mí me gustaría compartirles dos ejemplos. Uno, cuando vemos a los niños jugar y por algún pequeño accidente un niño se tropieza y se cae y se llega a pegar en cualquier parte de su cuerpecito, obviamente le va a doler, obviamente él va a sentir una emoción de dolor, él va a sentir una energía que se está moviendo. Nosotros como adultos, lo primero que hacemos, y es algo que me llama mucho la atención, y hay veces que hasta risa me da, la verdad, de decir, ya, mijito, ya, no pasa nada, levántate, no duele, no pasa nada, no pasa nada. ¡Wow! Definitivamente sí pasa. Y lo que sucede después, que es el segundo ejemplo que quiero compartirles, hasta el día de hoy, que yo sepa, hasta donde yo he podido investigar, y los invito a que ustedes investiguen también, no se ha registrado aún una sola muerte en el mundo por la mordedura de una víbora. Se han registrado muertes por el veneno que deja la mordedura de una víbora, que es algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede si yo me llego a pegar o me llego a tropezar en algún tema emocional? Rompí con mi pareja, mis hijos no están haciendo lo que yo deseo que hagan, o simplemente no estoy en el trabajo que yo quisiera, o no estoy ganando lo que yo quisiera ganar para cubrir mis deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso para mí es la mordida de la víbora. ¿Qué sucede con todo lo demás, con todo lo que se desprende de ahí, la famosísima avalancha o la famosísima bola de nieve? Empieza a crecer. Y entre más tiempo yo le doy a este veneno que vaya creciendo y se vaya desarrollando dentro de mí, de esa misma manera van a ir creciendo todos mis sufrimientos, van a ir creciendo todos mis problemas y toda mi inestabilidad emocional. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Darme cuenta, y yo requiero ser consciente primero, de que si hay algo que duele, pues sí, definitivamente va a doler. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bien sencillo, vivo la emoción, aprendo de la emoción y doy un paso adelante. Sí, porque si la reprimo ahí, luego se hace una resistencia. Claro. Y por eso la refuerzas. No, y de hecho estamos viendo en nuestra sociedad niños y niñas que crecen con mucha frialdad ante las circunstancias, ajenos totalmente, porque se les enseña, como dijiste, Gabriel, desde muy chiquitos, a no pasa nada. Sí pasa, ¿no? Y hay claro, y hay que detenerte cuando tienes dolor y vivirlo, porque ese dolor te está trayendo una experiencia. Totalmente. Y eso es, para mi punto de vista, son como los momentos de mi vida en los cuales tengo la capacidad de aprender de mí mismo. Claro. Porque a final de cuentas es cuando están las emociones en su máxima expresión, cuando yo puedo aprender de mí mismo. Y hay algo súper interesante también, y esto regresando al punto del balance. Siempre que mis emociones suben, mi inteligencia baja. Entonces imagínate que todas mis emociones suben y cada vez sigo aumentando las emociones, como tristeza, como enojo, como coraje, como odio hacia mí mismo. Son las que van a imperar el resto de mi vida. Exactamente. Entonces, si yo me doy la oportunidad y el permiso de vivir una emoción hoy en día, pues sí, probablemente hoy y mañana y pasado y la próxima semana voy a llorar porque mi novia me cortó. No importa. Disfrútalo, gózalo, aprende de esto para poder seguir adelante. Sigo contigo porque para mí el problema está en la transmisión cultural. Exacto. Porque queremos que los niños, que de hecho son nivel emocional, uh-huh, y que es el más importante, estimados amigos, queremos que crezcan y que se hagan adultitos. Uh-huh. Y por ende empezamos a forzar para que... No, es que tienen que rápidamente aprender a hablar, el lenguaje, la escuela, la indoctrinación, etcétera. O sea, forzamos esa parte mental racional, que es el tercer nivel, arriba, y no dejamos que realmente las emociones florezcan. Uh-huh. Y por ende, enfermamos. Y a la hora que tenemos 8 años, ya estamos enojados. Claro, y esa es una enfermedad, ¿eh? Entonces, ahí yo daría un consejo práctico, estimado amigo, que aunque no me lo está pidiendo, creo que sí es más importante antes que la escuela misma. Una vez que ya les dimos una base orgánica seria, buena, y que los damos de comer bien, pues que los niños aprendan a mover su cuerpo, a lograr tener un lenguaje corporal y una gesticulación fluida, sutil. Porque esto para mí al final es la clave de las emociones. Si tú logras tener un control de tu cuerpo, en el sentido no control acá con alambres, ni robotito, sino que tienes esa conciencia de que tu cuerpo es importante y que con él comunicas y que con él te desplazas y que con él te liberas al final, pues qué mejor saberlo mover, lo que se llama proxemia. ¿Cómo lo colocas en comunicación? O sea, si voy a Japón, pues no te voy a dar un abrazo. O si estamos aquí en México, no voy a estar a 3 metros hablando contigo. Número 2, lenguaje corporal, cómo utilizo mi cuerpo para comunicar. Y 3, cómo hago gestos, o sonrío o no. Oye, y sobre eso ponen la comunicación y el idioma y el lenguaje que quieras. Eso para mí es una herramienta clave para la estabilidad emocional. Porque si no logras comunicar en general a grandes rasgos, pues menos vas a poder comunicar lo más profundo con otros y mucho menos vas a poderte comunicar contigo mismo. Porque yo creo que el puente entre la razón y el cuerpo son las emociones. Y hay formas prácticas de moverte y moverlas, también bailando y cosas así, y con sensualidad. Pues para no tener truncado ese nivel intermedio, es, soy cuerpo bien fuerte, gym, y soy bien inteligente y libros. Y ese vacío ahí emocional que nunca lo llenamos. Y que lo buscamos o en la mamá o en la pareja, al cual le proyectamos la mamitis. Y nunca somos libres, y por ende nunca amamos, porque el amor emana de las emociones. Así es nuestra base como seres humanos, ¿no? Como seres, ya como quítale lo humano, como seres. Sí. Estamos hechos de la materia más básica del universo, que es el amor. Entonces de ahí nacemos, nuestra trayectoria es a través de muchas cosas, pero el punto final es el mismo, el amor profundo, el verdadero amor, pero hay que conocer todo esto, no nada más amar. Amar es amar incondicionalmente, conocer cada etapa de nuestra vida, cada proceso. Sí, pero lo incondicional viene de las emociones, no de la mente, porque la mente tiende a dividir. Oye, pues, ¿para qué me conviene echarte la mano a ti si voy a perder tiempo? Claro, no, y pone condiciones como, si te portas bien, yo te amo, yo misma te amo, pero si no te portas bien, pues yo no te puedo amar. Eso no es empatía. No. ¿Cómo ves? La empatía, es un amor limitado, ¿no? La empatía viene de las emociones. Totalmente. ¿Y cómo puedo amarte si yo no me amo ni siquiera a mí mismo? Por ejemplo. Y regresamos otra vez más al balance. No podemos separar absolutamente nada, para mi punto de vista. tanto el cuerpo como las emociones, como la mente, como todo lo que está a nuestro alrededor, incluso nuestra alma y nuestro espíritu, o nuestra parte espiritual, sigue siendo la misma cosa. No hay una separación entre una y otra. Así es. Y no existe eso. Y en eso que dices, si nos conectamos con la empatía, no nada más es con los seres humanos, es con todas las demás. Con todos los seres de la naturaleza. Seres de la naturaleza, claro. Porque todos tienen emociones, hasta las plantas sienten cuando les pegas. Así es, así es. Entonces, pues para mí eso sería algo muy práctico. Pues para después ya echarle la razón y leer los libros que quieras y ponerte la religión que gustes. Así es, así es. ¿Comentarios finales, Gladys? Pues nada más, mira, me encantaría poner aquí un pequeño cuentito que me encanta. Y había un niño que tenía dos dragones que le había regalado un mago. Estos dos dragones los podía guardar solamente en su interior. Era el lugar donde podían vivir. Al estar ahí, uno era el dragón del bien y el otro era el dragón oscuro, el dragón del mal. Entonces este niño en su inocencia estuvo muy feliz de recibir ese regalo de sus dos dragones dentro de su ser. Pero aquí la cuestión era, ¿qué iba a hacer con ellos? Le va y le pregunta a su padre para qué era uno y para qué era el otro. Y el padre le contesta que el dragón bueno, eran todas las emociones buenas dentro de él, su mente, su lado positivo. Y el dragón oscuro era todo el lado que no aceptaba, el lado inconsciente, el lado de las emociones pues que como seres humanos tenemos y que son bajas y densas, ¿no? Y reprimidas. Entonces, el niño le pregunta, ¿y cuál va a ser más grande? ¿Cuál va a ser el que va a ganar? Y el padre le contesta, al que tú alimentes. ¡Auch! Wow. Mucha tarea. Entonces, consciente o inconscientemente, ¿a quién alimentas, no? Porque como quiera, está recibiendo alimento de ti. Pero no hay prisa para eso. No hay prisa, hay conciencia, hay que despertar. Gracias, Gladys. Wow. Gracias, Gladys. Sí. Me encantó. Pues sí, hay algo que me gustaría compartirles como comentario final. Y una herramienta que en lo personal me ha funcionado muchísimo y me gustaría compartir al mundo realmente es, cada que observes a alguien, obsérvalo como si fuera un espejo tuyo. Es algo bien sencillo de hacer y es la mejor manera de darme cuenta qué es lo que yo estoy comunicando hacia los demás o qué es lo que yo estoy comunicando desde lo más adentro de mí mismo. Y todo lo que empecemos a ver de los demás, de reacciones hacia nosotros, son todas las mismas acciones y reacciones que estás creando desde lo más profundo de ti mismo. Por eso me encanta cuando la gente pasa y me sonríe, porque yo sé que yo estoy comunicando esta sonrisa. Excelente. Y cuando alguien llega y me ve con cara de enojado, pues hermano, empezar a sonreír, porque ahí es donde podemos encontrar todas las soluciones y medicinas del mundo. ¿Sonrisas? Claro. No prisas. Sonrisas, no prisas. Perfecto. Gabriel Jara. Gracias, hermano. Gladys Ramírez. Muchas gracias por tu invitación, Juan Carlos. Un placer y un gusto compartir este espacio. Por haber estado aquí. Un gustazo. Sí. Ojalá y nos sigan invitando. Estimado Radio Escuchas, gracias a Sergio Becerra. Audio, música, controles. danzanegra.blogspot.com para que accesen este y otros. Sean muy felices. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. I never wanna see you sad, girl. Now don't be a bad girl.